Si deseas ser exitoso, estudia el éxito. Si deseas ser feliz, estudia la felicidad. Si deseas ser próspero, estudia la prosperidad. No lo dejes a la suerte. Hazle un estudio. Hay gente que va por la vida con los dedos cruzados. Así no va a pasar nada. Tienes que estudiar las cosas que pueden cambiar. ¿Qué más va a cambiar tu vida? Automotivación. Frase clave, automotivación. No sé por qué lo decimos, tienes que automotivarte. Sé que no puedes cambiar el mundo, ellos pueden cambiarse a sí mismos. Dios sabe cuánto lo intentaste. Y quién sabe, no tendrás éxito. Tienen que cambiarse ellos mismos. Lo aprendí temprano. Hice un pequeño equipo de ventas, tenía 25 años en ese entonces. Tuve buenas personas. Pensé, los haré exitosos incluso si me matan. ¡Casi muero! No puedes hacer eso. Descubrí que las buenas personas no están entrenadas, las encuentras. Encuentras buenas personas, no lo haces bien, los encuentras. El entrenamiento se trata de encontrar a los buenos. No necesitas instrucciones para los buenos chicos. Pero demasiado entrenamiento significa que tienes las personas equivocadas. Tienes que encontrar los correctos para hacer tu trabajo. Una lección básica que podemos aprender de administración de empresas es: no envíes tus patos a una escuela de águilas. No tendrás éxito, lo garantizo, no importa cuán buena sea su escuela. Ni la pequeña marca de águila ni el sombrero ayudarán a la situación. Puedes decir que tus escuelas no hicieron un buen trabajo. Cuando termine, el pato va a su primera liebre y lo hace un amigo y dices, no, no, no. De todos modos, necesitas automotivarte para cambiar tu vida. No debes dársela a otra persona para motivarte. El tipo dice, ¿nadie puede venir y motivarme? ¿Y si nadie viene? Tienes que tener una mejor oportunidad para tu vida. Si están emocionados y listos para cambiar, déjame darte tres pasos para empezar a cambiar tu vida. Tu personalidad, tu estilo de vida, cualquier cosa puede cambiar. Aquí están los pasos. Número uno, encontrar cómo funcionan las cosas. La primera clave para mejorar es encontrar. En tu vida realmente necesitas ideas. No hay nada que una idea no pueda cambiar. Y Schoff me enseñó que el problema es la falta de ideas. Al principio no tenía nada de dinero y le dije al señor Schoff, no tengo dinero. Y él me dijo, eso no es un problema. Hasta entonces creía que sí lo era. Y estaba confundido. Él me repitió, no, no, el problema es la falta de ideas de cómo crear riqueza y prosperidad. No es la falta de dinero, sino la falta de ideas. Si tienes las ideas, puedes cambiar cualquier cosa. Pero para encontrar ideas necesitas una constante búsqueda para encontrar. Schoff también me dijo, cuando encuentres algo que funcione, escríbelo en tus notas. No uses tu cabeza de archivero. Ponlo en tus notas para que después puedas hacer la siguiente mejor cosa. Repetición, repetición, repetición. Sigue sobre la idea. Y si lo repites, vas a ver que algún día, por alguna cosa, algún día misterioso, la idea toma forma, empieza a crecer y se refleja en tu estado de cuenta, en tu forma de vestir, en tu personalidad, en tu estilo de vida. Pero escribe tus ideas en tu diario, encontrando cómo funcionan las cosas. Schoff me regaló esta palabra para mi vida. Me dijo, estudia, una palabra grandiosa. Si deseas ser exitoso, estudia el éxito. Si deseas ser feliz, estudia la felicidad. Si deseas ser próspero, estudia la prosperidad. No lo dejes a la suerte. Hazle un estudio. Hay gente que va por la vida con los dedos cruzados. Así no va a pasar nada. Tienes que estudiar las cosas que pueden cambiar. Lo económico, social, espiritual y personal de tu vida. Aquí está una frase de calificación. Y vamos a tener algunas de estas en todo el seminario. Aquí va la primera. Puede ser que no hagas todo lo que encuentres. Lo entiendo. Puede ser que no hagas todo lo que encuentres, pero debes encontrar todo lo que puedes hacer. Seguro que no quieres llegar al final de tu vida y darte cuenta que viviste solo el 10% de ella. Y el otro 90% se fue por el retrete. No por la falta de oportunidades, sino por la falta de información. Así que el paso número uno, encuentra cómo funcionan las cosas. Ahora, aquí está la mejor virtud humana para encontrar. Curiosidad. Anótalo bien. Curiosidad. Tienes que ser curioso. Le puedes agregar una palabra que ayudará bastante. Curiosidad infantil. ¿Qué hacen los niños cuando quieren saber algo de verdad? Te torturan. Ese es el término. Te pueden hacer mil preguntas y crees que ya terminaron. Y te tienen otras mil preguntas. Te llevan al límite. Es una virtud. Tienen que saber. Sé como un niño. De hecho, Jesús, el maestro de maestros, dijo, a menos que seas como un niño, olvídalo. No hay oración que te salve. Excelente consejo. Tienes que ser como un niño. Hay cuatro maneras, en mi opinión, para ser como un niño. Número uno es la curiosidad. Número dos es emoción. Emocionate como un niño en tu capacidad para hacer lo que sea necesario por el cambio. El tercero es la fe. Ten fe como un niño. Los adultos son muy escépticos. El cuarto es la confianza. Una virtud de los niños es la confianza, pero las recompensas son increíbles. Así que tienes que ser como un niño. Ahora, si eres curioso, déjame darte tres maneras de descubrir cómo cambiar cualquier cosa. Cualquier dirección en la vida, cualquier dimensión. Ahí van tres maneras de cambiar cualquier cosa. La número uno es leer. Conviértete en un buen lector. Todas las personas exitosas que conozco y con las que he trabajado alrededor del mundo son buenos lectores. La curiosidad los lleva a leer. Tienen que saber. Solo leen, leen, leen y leen. Hazte bueno para leer. Ahora, esa es mi opinión. Escucha a otros oradores, escucha lo que te digo y haz tu propia conclusión. No seas un seguidor, hazte un estudiante. Yo digo que para hacer cualquier cambio grande en la vida tienes que leer. Una manera de aprender es con tus propias experiencias, pero otra forma de aprender es con la experiencia de otras personas. Un libro te podría ahorrar 5 años. Si lo lees. ¿Sabías que hay libros sobre cómo ser más fuerte? Más determinante. Ser un orador. Un líder. Tener mejor efecto en otra gente. Desarrollar tu personalidad. ¿Sabías que hay libros de todo eso? Y la gente no los lee. ¿Cómo explicas eso? Y saben leer. ¿Sabías que hay cientos de personas exitosas? Han escrito sus historias en libros. ¿Cómo lo hicieron y la gente no los lee? ¿Y cómo te explicas eso? El tipo está ocupado, supongo. ¿Ya ves cómo quedas atrapado? El tipo dice, si trabajaras donde yo trabajo, para la hora que llego a la casa ya es tarde. Apenas alcanza para cenar, ver un rato la tele y dormirme. No puedo estar a medianoche leyendo, leyendo y leyendo. El tipo está atrasado en el pago del carro. Buen trabajador, trabaja duro, honesto, pero tienes que ser mejor que honesto y trabajar duro. De otra forma, al final de tu vida vas a terminar viejo, quebrado y enfermo. Tienes que ser mejor que un buen trabajador. Tienes que ser un buen lector.